Lunes 4 de julio, el privilegio del dominio. ¿Cuál era el dominio que los humanos debían tener sobre la tierra, según Génesis capítulo 1, versos 26 al 28? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra bíblica dominio viene del verbo hebreo radá, que significa un derecho y una responsabilidad de gobernar. Implica que la raza humana fue ubicada en una jerarquía de poder y autoridad sobre el resto del mundo natural. El verbo radá, en el resto del Antiguo Testamento, no define por sí mismo cómo debía ser ejercido este dominio, ya sea con benevolencia o con maldad. El contexto de una creación sin pecado y no caída muestra que la intención debió haber sido de naturaleza benévola. Conclusiones similares pueden obtenerse de sojuzgar la tierra en Génesis capítulo 1 verso 28. El verbo sojuzgar del hebreo kavash también describe una relación jerárquica en la que los seres humanos están ubicados por sobre la tierra y se les otorga poder y control sobre ella. En otras partes del Antiguo Testamento, el verbo kavash es aún más enérgico que radá, cuando indica someter por la fuerza a otro a una posición subordinada. Números capítulo 32 versos 22 y 29. Jeremías capítulo 34 verso 11 y 16. Esther capítulo 7 verso 8. Nehemías capítulo 5 verso 5. En muchos de estos casos, el abuso del poder es obvio y se expresa el desagrado de Dios, pero al considerar el contexto de la creación, una pareja sin pecado, creada a la imagen de Dios para administrar la tierra, esta subyugación de la tierra debía ser solo como un servicio benévolo a la creación. No se refería a explotación. Hay otra dimensión de este concepto de dominio en Génesis capítulo 2 verso 15, donde Dios puso a Adán en el jardín para que lo labrara, abad, trabajar, cultivar, y lo guardase, chamar, poner un cerco alrededor, protegerlo, cuidarlo, observarlo, preservarlo, considerarlo, reservarlo. Descubrimos así que dominar es en realidad una administración o mayordomía cuidadosa y amante. Por su relación con Dios, nuestros primeros padres tendrían todos los recursos y la autoridad necesarios para ejercer su dominio, que habría reflejado el amor divino por su creación. Aunque la palabra dominio hoy puede tener connotaciones negativas, no era así cuando apareció por primera vez en la Biblia. ¿Cuáles son algunos principios que podemos obtener del uso del término antes de la caída acerca del modo de relacionarnos con todo lo que está bajo nuestro dominio?